estamos en un terreno, digamos, en lo que está presente es el no derecho, en lo que está presente es sencillamente desconocer el orden jurídico. Y ante esa situación pareciera que la solución es una solución política. No hay referencias pues para hacer afirmaciones de tipo jurídico ante un hecho que es absolutamente contrario. O sea, la lógica indicaría que la sala constitucional debería recomponer las cosas, bueno, pero también estamos claros en que la sala constitucional está actuando como un operador político del cual se debe esperar prácticamente decisiones como la de la sala electoral, pues.